vamos a tocar el tema de la personalidad de Yeshua. ¿Es eterno? ¿No es eterno? ¿Fue creado? ¿Es desde siempre? Y estamos en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Aquí nos está mencionando que este es el primer día de la creación. Aquí nos está mencionando ciertamente que es la creación de la luz. Si nos damos cuenta, en realidad, de esta creación de la luz, esta luz que está ahí no tiene nada que ver con el sol, pues esta luz es aparte al sol. Capítulo 1, versículo 16, mi hermano, para establecer una diferencia entre la luz que está ahí y el sol que aparece acá. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. El hecho de lo que nos está diciendo aquí, nos está separando totalmente la luz primera con la luz del sol. Pues esta luz del sol nos da testimonio de que está siendo creada en el día cuarto, según el versículo 19. Ajá. ¿Cómo dice el versículo 19, mi hermano? Y fue la tarde y la mañana en el cuarto día. Esto es después de haber creado el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, en el día 1 es creada la luz. Esto que es creado en el día 1 es el principio de la creación de él. Pues si revisamos el versículo 1 y 2, cuando habla de la creación de los cielos y de la tierra, nos dice posteriormente en el versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6, mi hermano? Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Nos hace la mención de una palabra muy importante, haya, que exista, que aparezca. Cuando hace esta mención, que haya, quiere decir que no había antes, ¿verdad, mi hermano? Por lo tanto, ¿qué está creando ahí? Versículo 8. Y llamó Dios a los firmamentos cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. El verso 6 dice que haya expansión, y esa expansión en el verso 8 la llamó cielos. A esa expansión la llamó cielos, dando a entender que lo que está diciendo en el verso 1 y 2 no está sucediendo en el momento. Es una introducción nada más a lo que va a venir a ser en 6 días. El verso 1 es una introducción a lo que va a venir a ser en los 6 días. Le escucho, mi hermano. Sí, es como que un estilo literario. Introducción, desarrollo y... Así es, en realidad es la introducción de lo que va a venir a ser en los 6 días. Por eso es que el principio de la creación de Elohim es esa luz. Esa luz que aparece ahí, que es creada en el primer día. Mateo capítulo 13, verso 34, mi hermano. Vamos a empezar a abrir llaves, porque esta luz no tiene nada que ver con el sol. Por lo tanto, quiere decir que cuando yo salgo a la calle y miro, lo que veo es o la luz del sol o la oscuridad de la noche, pero no alcanzo a ver esa luz que está siendo creada ahí. Mateo capítulo 13, verso 34 y 35. Todas estas cosas habló Yeshua por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba. 35, mi hermano. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, en parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Dice que desde la fundación del mundo estas cosas están escondidas. Voy a abrir mi boca en parábolas, les voy a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nos vamos a la fundación del mundo y vemos que esta luz no tiene relación con el sol, no tiene nada que ver. Una es la luz y una es el sol. Al ser esto así, entonces vamos a ver si en una de sus parábolas nos declara que es esa luz. Juan capítulo 8, versículo 12. Y otra vez Yeshua les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de la vida. Ahí les mencionó una parábola y les dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Nos lo testifica que él es esa luz que está siendo creada ahí en el día 1. Pero ¿cómo podemos verificar que está hablando del día 1? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. 14 y 15. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Hasta ahí. Le dice, mi hermano, el versículo 14, en quien tenemos remisión por su sangre, el perdón de pecados, este solo es uno, el cual es el Mesías. 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda su creación. Este es el primogénito de toda su creación, el cual es el Mesías, Yeshua el Mashiach. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Ellas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim. El principio de la creación de Elohim dice estas cosas. Dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Este solo es uno, el cual es Yeshua el Mashiach, el principio de la creación de Elohim. Ese es el Mashiach que nos está mencionando ahí. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 1, versículo del 3 al 5. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dijo Elohim, se la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Romanos 13, verso 12 al 14. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos ni borracheras, no en lujuras y lascivias, ni en contiendas ni envidias. Más vestíos del Adón Yeshua y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Nos está mencionando, allá dice y a la luz le llamó día. Aquí nos menciona a las tres palabras. Nos dice, vestíos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, el versículo 14, sino vestíos del Señor Yeshua Mashiach. Nuevamente nos está diciendo, vistámonos las armas de la luz, a la luz que llamó día, el día el cual es Yeshua Mashiach, vestíos del Señor Yeshua Mashiach. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, ciertamente nos está mencionando, nos está hablando acerca del Mashiach, acerca de cómo es que dice que vino a ser creado, vino a ser el primogénito de toda su creación. Este es el que es creado ahí en ese primer día. Pero Elohim no crea nada, no crea nada de la nada. ¿A qué nos referimos? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nos dice aquí, mis hermanos, porque somos hechura suya, creados. Utiliza la misma palabra, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras. Nosotros no existíamos para Elohim. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 1, mi hermano. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, quiere decir que estábamos muertos. Cuando nos da vida, entonces somos creados. ¿Cómo es que nos da vida? Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Hasta ahí. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que les estoy hablando son el Espíritu y la vida. Si nosotros escuchamos y creemos en el Mesías, tenemos vida. Pues está escrito, todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí nos dice en Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Por medio de su Ruaj, por medio de su Espíritu, por medio de esa enseñanza que salió de su boca, nos dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, una vez que nos da vida, somos creados, como dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La forma de crear de Elohim no es agarrar meramente algo de la nada, no es decir que aparezca y al instante apareció. No, así no es. Pues nos dice ahí en Isaías también, para poner otro ejemplo, Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé y los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice que primero los llama, después los crea, después los forma y después los hace. Primero te dijo Luis, Joseph, vengan. Y les dio su conocimiento. El Espíritu es el que da vida. Les dio su palabra. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Una vez que ustedes las aceptaron, entonces vienen a ser creación de Él para buenas obras. Pero si ustedes hacen malas obras, entonces Él los viene a destruir. Una vez que les es enviada su palabra, y que son creados, entonces viene el proceso de formación, donde ya sea las obras que hagamos, puede que terminemos siendo formados y así hechos, o puede que seamos destruidos en la formación. Versículo 1, mi hermano. De aquí dice Isaías 43, versículo 1. ¿Le escucho? Hermano Esteban, tal vez no venga el tema, pero le quería preguntar de Génesis 2:7. ¿A qué se refiere ahí? Dice, entonces Jehová Génesis. Dios formó... 2:7. Le escucho. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Donde dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue él un hombre un ser... y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es y sopló en su nariz aliento de vida? Es el Espíritu, mi hermana. El Espíritu. Lo vimos en el tema pasado, María. Pero eso es el aliento, o sea, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora te lo explica Tebo, para seguir el hilo de lo que se está presentando. Sí, sí, sí, después me lo dice. Déjalo pendiente. Sí, dice, ahorita que terminemos. Dice, adelante. Y ahora sí dice el eterno creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahí le está diciendo, mi hermano, a Jacob, a todo un pueblo, le dice creador tuyo. Jacob no apareció de la nada, Jacob fue creado poco y formador tuyo. Yo te redimí, te puse nombre, pero ciertamente no le está mencionando la última palabra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crea, los forma y los hace. Jacob no terminó siendo hecho. El ejemplo de esto se lo pone ahí Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. La palabra que vino a Jeremías de parte del Eterno diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de él otro vaso. Según el alfarero, le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mi palabra del Eterno diciendo, ¿no podré yo hacer a vosotros como este alfarero, o casa de Israel? dice el Eterno. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pues en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y habla lo contrario, para edificar, para plantar, para construir. Así mismo les pone el ejemplo. Dice que Israel fue creado, pero se quedó en su proceso de formación, pues se comportó desagradablemente para el Señor. Se comportó deshonestamente, por eso es que vino a ser roto ese vaso y vino a ser moldeado nuevamente. Debo. El Señor cuando crea, le escucho. Sí, disculpame que te interrumpa. El versículo donde dice santifícalo en tu palabra. Juan 17:17. Gracias. Entonces ciertamente le está mencionando, mi hermano. Le está diciendo ahí que Israel lo formó. Dice que lo creó y lo formó, pero no concluyó, no logró hacerlo, terminar de ser hecho, pues se comportó de mala manera. Dice, a todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los crea, los forma y los hace. Así como aparece ahí la palabra crear, es la misma palabra que aparece allá, cuando creó la luz, cuando creó el hombre, cuando creó todo. Es la misma palabra, lo crea por medio de su ruaj, por medio de su espíritu, pues el espíritu es el que da vida, la enseñanza del Padre es la que da vida. Vaya al Salmo capítulo 104, versículo 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito de... Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí le está mencionando, ciertamente. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y aparece la palabra ruaj, espíritu. Les quitas el espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu ruaj, tu espíritu, y son creados, y renuevas la faz de la tierra. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando envía su palabra, entonces crea a las personas. Pues dice en Efesios, levántate tú que duermes, y te alumbrará el Mesías. Levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Te alumbra con esa enseñanza, con esa palabra, te da vida a todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos da vida por medio de su ruaj. Por esta razón también Yeshua es llamado Yod-Heh-Vav-Heh. Él es considerado así, Yod-Heh-Vav-Heh, también, mi hermano. Pues él también creó, dice que somos creados en Yeshua Mashiach. Juan capítulo 12, mi hermano, versículo 48 y 49. Estamos viendo, mi hermano, el Señor crea de una manera muy especial, por medio de su ruaj. Con su ruaj crea las cosas, le da vida a las cosas. Cuando dice ahí, y creó la luz, si fue la luz. En realidad lo que está creando es la función del Mashiach. Juan capítulo 12, versículo 48 y 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice que el Padre le dio el ruaj al Mesías. El Padre le dio el ruaj al Mashiach. Cuando dice y creó la luz, y fue la luz. Dice que en este caso lo que le está dando son esas palabras que vienen de parte del Padre. Cuando el Padre le informa al Hijo, ve y diles esto, anúnciales esto, entonces ciertamente es cuando está creando esa luz. Ese mensaje que en realidad le da el Padre al Mashiach para que venga a informarnos, es esa luz que nos está mencionando. Por eso allí en Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. En él estaba la vida. En él estaba la vida. No que sea él, sino el mensaje que salía de él. Y la vida era la luz de los hombres. El Padre me dio mensaje para que yo hablara. El Padre crea por medio de su Ruach. Cuando estamos mencionando esto, estamos diciendo que el Mesías ya existía a un lado del Padre. Cuando viene y cumple la función de ser esta luz, esa luz creada que está desde allá, desde ese principio, es ese mensaje que le fue dado del Padre al Mashiach. Ven, okay. ¿Qué es esto? Está creando ese mensaje en él. Por eso es que dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz de la vida que fue depositada en el Mesías, esa luz que vino a ser puesta a él, ese mandamiento que se le dijo: ve y cúmplelo. Ok, entonces Yeshua ya era con el Eterno. Así es, mi hermano. Eso es lo que dicen las escrituras. O sea que no fue creado, sino que ya era. Lo que es creado es su función, lo que viene a hacer. Entonces Yeshua y el Abba Kadosh son desde siempre y siempre han sido desde siempre. Y su función de creador y de luz y de vida fue creada en el primer día. Se puede decir designó como la luz, ¿no? Sí, en realidad le está mencionando okay, ahí hijo, que hijo, yo te pongo como luz. Y le da en este caso qué es lo que tenía que decir y qué es lo que tenía que hacer. Porque el Mesías viene a crear todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo las crea? El Espíritu es el que da vida, por medio de su Ruach. Pero, entonces la preexistencia eterna de el Hijo es una realidad también. No le entendí, mi hermano. ¿Cómo que sí es una realidad? O sea, es bíblico, pues. Claro. Claro, de otra manera no lo pudiéramos estar mencionando, mi hermano. Tanto que le dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 18, mi hermano. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios, dice, al Todopoderoso, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer desde el principio de la creación, mi hermano. Juan capítulo 14, versículo 10. Dice: ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice que el Hijo es el que le ha dado a conocer. Y ciertamente aquí le está diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él, las obra. Él hace las obras. El Padre mismo fue dado a conocer por el Hijo. El Hijo es el que desde el principio de la creación le ha anunciado. Para recapitular. Yeshua y el Abba Kadosh, el Padre, los dos ambos son eternos, desde siempre y hasta siempre. El designio de la luz del mundo, su función en la creación, fueron dadas en el principio. Así es, en el primer día. ¿Me quedó bien? O sea, ¿me agarré bien el mensaje? Sí, mi hermano. Ah, ok. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 13, desde el 12, mi hermano. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sigue, por favor. Ay, perdón. Y ahora vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Hasta el 17? Sí. Perdón. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra del Padre la que está mencionando aquí, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa palabra que fue puesta en el Mesías, ese mensaje que es del Mesías, del Padre. Ok, ya me quedó. Sí, ya está más claro, mi hermano. Sí, ya estufas. Gracias, brother. Que el Eterno te bendiga. Mi hermana María. Gracias, mi hermano. Mi hermana María. Sí, hermano. Os toca. Juan capítulo 17, versículo 17, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Juan capítulo 20, mi hermana, es que me pidió con respecto al... Aquí tengo en la mano el The Word. Sí, mi hermano. Es Juan capítulo 20, versículo 22, mi hermana. Vamos a leer un poco antes. ¿Desde el 20, te parece? Del 18, mi hermano. Ah, ok. Vino María Magdalena, dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Adón, y que él le había dicho estas cosas. Vamos a checar la secuencia, mis hermanos. Pónganle mucha atención a la secuencia y al contexto de lo que está diciendo ahí, porque en un lugar va a decir, le sopló el Espíritu, y en otro lugar que les voy a dar a leer, les va a explicar qué es eso de soplarles el Espíritu. Vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Adón y que él le había dicho estas cosas. Y el mismo día, al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Yeshua y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto les mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Adón. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué día era cuando sucedió esto? Dice el verso 19, mi hermana María, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas de aquel lugar. Vamos a Lucas, por favor. Aquí nada más describe que le sopló el Espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 38. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Sigue. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo... Es lo mismo que les dijo allá en Juan. ¿Sí se acordaron dónde? Versículo 20, Juan. Sí, es lo mismo. ¿Ya lo checó mi hermana María? Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un pan de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo... Ahí. Este mismo diálogo que estuvimos viendo allá, que les mostró las manos y los pies, y después se sentó a comer con ellos, y dice, y después les sopló el espíritu. En este, de este lado, dice, y entonces, verso 45, y entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Mientras que allá les hace la expresión, les sopló el espíritu, les dio entendimiento, les dio su palabra. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mientras que allá hace la expresión, les sopló el espíritu, aquí dice, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y díjoles, así está escrito, y fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tebo, entonces significa que en ese preciso momento que le sopla el espíritu, el Mesías vuelve a crear, crea a los discípulos, ¿no es cierto? Les da vida. Les da vida. ¿Sí se entiende, mi hermana María? Esto es lo que estaba preguntando usted con respecto a Adán. Sí. La diferencia entonces entre Adán y los discípulos es que Adán comió del árbol del bien y del mal, comió de un de una enseñanza mezclada con error, mientras que los discípulos comió del árbol de la vida, comieron el fruto del árbol de la vida, una cosa así. Y a partir de ahí los discípulos no hicieron lo mismo que Adán y Eva. ¿Cómo? Comieron del fruto de una mala enseñanza. Ah, no, pues no, ellos ya no. Ellos ya se mantuvieron limpios. ¿Tiene alguna otra duda, mi hermano Joseph? Sí, aparentemente Joseph duda de que le funcione el teclado porque lo está desarmando. ¿Perdón? Se escucha puro... deja el teclado tranquilo, no te hizo nada el pobrecito. Ah. Estás asesinando el teclado. Ah, perdón. ya me cayó el 20. Bueno, mis hermanos, por hoy los dejo descansar. Bueno, ahora sí, Tebo,